Book 2 82 82 82 الماضي 2 Pretérito 2 Pretérito 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ ¿Tuviste que pedir una ambulancia? ¿Tuviste que pedir una ambulancia? ¿Hal kana alayka an tastad'i at-tabib? ¿Tuviste que llamar al médico? ¿Tuviste que llamar al médico? ¿Hal kana alayka an tastad'i ash-shurta? ¿Tuviste que llamar a la policía? ¿Tuviste que llamar a la policía? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. ¿Tiene usted el número de teléfono? Hace un momento aún lo tenía. ¿Tiene usted el número de teléfono? Hace un momento aún lo tenía. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. ¿Tiene usted la dirección? Hace un momento aún la tenía. ¿Tiene usted la dirección? Hace un momento aún la tenía. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. ¿Tiene usted el plano de la ciudad? Hace un momento aún lo tenía. ¿Tiene usted el plano de la ciudad? Hace un momento aún lo tenía. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. ¿Él llegó a tiempo? No pudo llegar a tiempo. ¿Él llegó a tiempo? No pudo llegar a tiempo. ¿Hel وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. ¿Encontró el camino? No pudo encontrar el camino. ¿Encontró el camino? No pudo encontrar el camino. ¿Hal fahimak? Lam yastati' an yafhamani. ¿Te entendió? No me pudo entender. ¿Te entendió? No me pudo entender. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ ¿Por qué no pudiste llegar a tiempo? ¿Por qué no pudiste llegar a tiempo? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ ¿Por qué no pudiste encontrar el camino? ¿Por qué no pudiste encontrar el camino? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ ¿Por qué no pudiste entenderlo? ¿Por qué no pudiste entenderlo? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. No pude llegar a tiempo porque no pasaba ningún autobús. No pude llegar a tiempo porque no pasaba ningún autobús. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. No pude encontrar el camino porque no tenía un plano. No pude encontrar el camino porque no tenía un plano. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. No pude entenderlo porque la música estaba demasiado alta. No pude entenderlo porque la música estaba demasiado alta. لقد كان علي أن آخذ تاكسي سيارة أجرة. Tuve que coger un taxi. Tuve que coger un taxi. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Tuve que comprar un plano de la ciudad. Tuve que comprar un plano de la ciudad. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Tuve que apagar la radio. Tuve que apagar la radio.